¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, para eso que me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín ah, y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Bueno. Hola, hola. Hola. ¿Cómo es, Atilio? Hola. Bien, ¿vos? Hace un poco de acople. Sí, porque tenemos esto apuntando por acá. Un ahora micrófono sí. Al revés. Ahora sí. A sí. Ver si le ajustamos las perillitas que anduvimos metiendo mano. Bueno, arrancando un otro mateando. Nuevo, otro mateando más. Con no la es mano nuevo. En la mano te agarra. Hoy sí que con el mate en la mano, ¿eh? Sí. Y hoy nuevamente en el SIC, en la entrada del SIC, y por eso lo claro. Que se escucha de fondo es el profe de boxeo, los vecinos. Y los vecinos que vienen a inscribirse a los talleres. Claro, muy bueno. La verdad que está muy bueno. Así que, no, y felices después de dos semanas. Dos semanas de ausencia. De ausencia. Obligatoria, digamos. Sí, un feriado que me atrapó sin colectivo. Claro, y otra emergencia. Y un fin de semana que estuvieron compañeros y compañeras de Buenos Aires armando, subiendo las torres de AFM Alas, de Fogón, de La Negra, de la Petú Moguelén, estuvieron dando una mano ahí compañeros y compañeras, digo, era una compañera, pero uh-huh. Dando una mano para poner a punto todas las radios para salir al aire en breve. Qué bueno, che, la sí. Verdad. Y lo bueno es que vinieron totalmente ad honorem, gratis. Pidieron que se les pagara la nafta, pero vinieron como hacemos nosotros, claro, digamos, sin cobrar un mango. Sí, parece mentira, pero todavía hay gente que, claro. Que le pone el hombre gratis, ¿no? También hay que agradecer a todos los vecinos, vecinas, a los que hacemos parte de estas cuatro radios. Armamos una canasta con todas las cosas que podíamos juntar, de las cosas que hacemos, cerveza, miel, algunas conservas. Mirá qué lindo. Incluso mates de cerámica se llevaron los chicos. Bueno, le hicimos una canasta con todas las cosas que producimos. Ah. Dijimos, no podemos pagarle en plata, pero sí podemos pagarle hacerle una regalarle una canasta. Claro, qué siempre lindo. Hay algo que uno puede. Sí, sí. Darle, y sí, ¿no? Si vienen así con toda su buena voluntad y no cobran un mango, ¿te imaginas? Sí. Que. No, la verdad que buenísimo. No es para menos. Obsequiarles algo siquiera. Claro. y haciendo un laburo que es un laburo muy específico, digamos, ¿no? Mirá. Se paga muchísimo por ese laburo, que es y sí, subir torres, porque es de un alto riesgo. Yo te digo, hay que tener sí, todas unas ganas y una fuerza de voluntad y no tener miedo a la altura y todo, son un montón de cosas que... Sí. Que no cualquiera las tiene, ¿viste? No, y sobre todo que hay que tener saber, porque vos te subís y bueno, y las cosas pueden salir mal, ¿no? Sí, sí. Tenemos un compañero... Sí, es un riesgo claro, terrible, ¿viste? Tenemos un compañero que quedó paralítico por una torre que se cayó en mal estado, claro. Claro. Así que sí, bueno. Y así es. Bueno. ¿Y se lograron armar? Se lograron armar las cuatro radios. La negra hizo una prueba de sonido. Dicen que por allá, por Pampa de Mallín, se escuchaba perfecto. Mirá, nosotros no sabíamos nada de lo que es falta de comunicación. Mirá. Claro. Bueno, la gente de Sembrando Sueños, Miguel y Griselda, allá en Pampa de Mallín, en el Saturnino, escucharon. Pudieron escuchar y decía que se escuchaba, pero perfecto, sin ningún ruidito, nada. Mirá qué lindo. Así que seguramente va a llegar hasta tu casa. ¿Y armaron allá la torre? Arriba. Y armamos ahí, claro, donde estuvimos el otro día con vos, en ajá, la casa que va a ser de la negra. Ajá. Y nos vemos. Nos hasta vemos. Luego. Se armó la torre, se dejó puestas las antenas y todo, y ahora, bueno, falta terminar el edificio, digamos. Claro. Ponerle el hombro. Ponerle el hombro. Así que bueno, en eso estaremos en estos tiempos. Que ya empieza igual el mal tiempo, pero se puede seguir laburando adentro. Así que sí, sí, vamos a tratar de meterle ahí adentro. Ahí adentro. Y bueno. Y. No, interesante, digo. La venida de estos cumpas, porque también sirvió para que nos juntáramos en un momento. Y a Radio Ala le. También. ¿Le armaron también la torre? Claro, mirá, esta que aparece acá en la foto de tapa de prensa del pueblo, ¿ves esta torre? Es la de Radio Ala. La de Ala. Mirá, pero una cosa, una noticia sí, bastante triste sí, es que le prendieron fuego. Sí, usaron incluso un prensa del pueblo para querer prenderlo, pero no, dicen las malas lenguas que el prensa del pueblo se negó. Y no quiso entonces, quemarse. No quiso quemarse. No. Se les apagó. Habrán dicho, ni para prender fuego la radio sirve el prensa del pueblo. Y bueno, mirá, que piensen lo que quieran. Acá sirve, a nosotros nos sirve. Justo hoy se hizo una presentación en el municipio del Bolsón, pidiéndole al intendente y a los concejales que se expresen. Claro. Porque es muy lindo el monolito que levantaron ahí enfrente al Automóvil Club de José Luis Cabezas, uh-huh, hablando de la libertad de prensa y todo, pero bueno, le prenden fuego a una construcción de una radio y no dicen nada, digamos. ¿Y tienen idea de quién puede haber sido o no? Y mirá, como dice el viejo refrán, el que calla otorga. Claro. Cuando prendieron fuego la radio de Johnny, salió todo el mundo a decir que era una barbaridad, que cómo iban a hacer eso. Claro. Ahora. Pero culpable. Quemaron, claro, no culpable nada. Y bueno, ese. Cuando prendieron fuego la radio de. ¿Cómo se llamaba? Comarca Andina, creo que se llamaba. También nadie salió a decir nada. A decir nada. Cuando prendieron fuego acá, Radioactiva. Por eso Radioactiva. Tampoco nadie salió a decir nada. De las autoridades, digo, ¿no? La gente, las organizaciones, eso sí. Todos salimos a repudiar y a decir que. Interesante sería saber por qué, quién lo hizo, ¿no? La persona que le gusta prender fuego. Se ve que le molesta, digamos, ¿no? Le molesta lo que decimos, le molesta lo que hacemos y bueno. Pero lo interesante es que el mismo día que prendieron fuego la construcción de Alas, que por suerte, ya te digo, no agarró demasiado fuego, se subió la torre. Entonces los compañeros de Alas decían... sí, pasa esto que nos están amenazando, porque dejaron una amenaza escrita, y pero al mismo tiempo seguimos construyendo. Y eso es importantísimo. Claro. No quedarse en el llanto de... Es una forma de demostrarles que no somos tan débiles. Claro. Y que no nos vamos a poner a llorar sobre nuestras propias lágrimas, digamos, ¿no? Tenemos con qué construir y ahí estamos, construyendo. Mal que les pese. La verdad. Así que bueno. ¿Querés que arranquemos con algo de música? Y ponele algo de música. A ver, vos que habías escuchado un poco, ¿qué querés de lo que habíamos escuchado? Algo de Peteco Carabajal. Vamos, eh, con ese. Peteco, entonces. Me gusta Peteco, che. Bueno, entonces vamos. A ver si a la gente clásico, le gusta. Un clásico. Y alguno va a zapatear, ¿viste? Seguro. Escuchá lo que pasa, esto es en una fiesta, ¿eh? En Cosquín. Gracias, muchísimas gracias. Empiezan a bailar porque están pidiendo que bailen. Claro. Vamos a acomodar esto bailando. Pero siempre hay algún vigilante. Sí, sí. Escuchá. Ahí nomás, déjenlo ahí, que bailen. Solo van a bailar. Esto es lo que hemos organizado, el baile. Claro, dejen de ser vigilantes, si están bailando. Bueno, y así estaba esto que sucedía en un Cosquín en 2003. Mirá vos. Peteco Carabajal haciendo un clásico, ¿no? Como Puente Carretero, que despierta, y ellos mismos llamaban a bailar, a salir a la gente a bailar. Qué grande Peteco, ¿no? Sí, y se ve que a los organizadores se les desorganizaba la cosa y salieron con, y a veces pasa eso, con el gorro de vigilante y a ver qué pasaba y a tratar de aquietarlos, de poner orden. Bueno, y teníamos ganas esta semana de charlar de muchas cosas, pero mirá el tiempo, la lluvia. Hoy tenemos un lunes con lluvia, en la mañana empezó a llover, parece así un diluvio directamente. Sí. No para y parece que un par de días va a llover. Está bueno, porque estaba linda la primaverita otoñal, pero sí, también es época de lluvia. Claro, tiene que llover y nevar. Y esta es época de leña, de... De todo, de todo, sí. de abrigarse. Levante la mano quien ya juntó la leña y la preparó. Se hizo el distraído el panadero. No, da, qué bárbaro. Nosotros, por suerte, alcanzamos a guardar un poquito de leña. Ah, bueno. Unos metritos. Muy bien. Claro, por las dudas de la nieva, ¿viste? Y porque decían que mañana está previsto posiblemente una nevadita. Sí, pero en la cordillera. Sí, arriba, pero viste que a veces se le descontrolan los datos y cae abajo. Y baja un poquito más. Sí. Y el año pasado en esta época ya había nevado cerca de mi casa. Mirá. Unos 5 centímetros cayó, pero eso fue al rato. Claro. Porque ahora, como la tierra está caliente y hay mucha humedad, no queda. Se va al toque. Se va enseguida. Así que bueno. Vos sabés que, además de la leña, una de las cosas que toca en estos tiempos es el tema de la limpieza de las estufas. Porque uno, claro, en vez de los hacerlo... Caños, claro, los caños de las estufas. En vez de hacerlo cuando termina el invierno, no, ahí lo alza a último momento. Ya con la lluvia encima, claro, y todo. Y entonces ahora limpias el caño y entonces entra a perder agua la cinguería y te chorrea agua del techo por el caño, ¿no? Y por ahí algún codo que se... Claro, que se sale de tanto. Se sale, se gasta, el óxido lo come, el hollín también, depende de la leña que use, queme, claro. Porque por ejemplo la leña de pino te come los caños, claro. Y ahora no queda, muchos de nosotros consumimos leña de pino porque no hay otra, claro, y termina siendo casi peligroso, claro, porque se, la savia que tiene el pino debe tener una terrible acidez, se come los caños. Vos sabés que yo saqué la cuenta hace un tiempo, no sé cómo estará ahora la cuenta, porque yo ya en ese tiempo compré ese caño y nunca más. Pero yo sacaba la cuenta que uno cada 3 años más o menos tiene que cambiar los caños. No, todos los años. Yo, quemando, bueno, leña de pino, todos los años. Bueno. Para mí la manera mejor de hacer caño es de ladrillo, ¿viste? Y mirá, yo... Lo que descubrí es que el caño estructural redondo, uh-huh, costaba 3 veces el caño de chapa, uh-huh, pero que duraba mucho más. Yo este ya lo tengo hace como 6, 7 años. Y todavía está entero. Y está entero, y no solo está entero, sino que para limpiarlo no lo saco. ¿Cómo hacés? Lo agarro a golpes nomás, ahí puesto donde está... Y aguanta los golpes. Y aguanta los golpes, claro, porque es de 2 milímetros de espesor o 2.5. Ah, mirá. Entonces, terrible caño. Ni siquiera corre peligro esto de que se prenda fuego. Si se prende, no pasa nada, porque no se llega a poner rojo nunca. Claro, claro. O sea, es caño espeso. Y eso, viste, también con los caños de tubing, los gruesos, también a veces los usaban para las salamandras chiquitas, sirve. Ajá. Y eso... No, yo son las cosas. En mi casa me aburrí de comprar caño y hice un caño de... ¿De material? De ladrillo, de ladrillo. ¿Sí? Ladrillo y cemento. Y no lo golpeo para limpiarle, tengo que ponerle una escobilla y claro, y una baqueta, y bueno, y ahí con la baqueta limpiarlo. Dice, pero los desollinadores usaban una bola pesada llena de dientes. De dientes de alambre, sí, para los costados. Sí, ¿no? Yo hice un invento con alambre de púa, ¿viste? Ajá. Un rollo de alambre de púa con una piedra bocha en el medio y otra cosa. No, no, con un palo, en la punta del palo más grueso, ¿viste? Ah. Y eso lo mando para abajo. Desde arriba. Claro. Claro que tengo que tomarme el trabajo de subirme arriba del techo, pero bueno. Que no se podría hacer en un día como hoy. No. No, porque entonces, hay que destaparlo, hay que esperar un día que no llueva. Claro. Y bueno, por eso habría que hacerlo cuando termina el invierno y no ahora, digamos. Sí, pero nosotros lo limpiamos una vez por semana. Ah, mirá. Porque si no, quema mal. Claro. No sé si estuviste en la casa vos. Sí. Bueno, viste que está en el medio de la cocina y va el caño horizontal. Horizontal, sí. El de material, y como está bajo techo, no se. Claro. No se carcome con tanto, ¿viste? Claro. Dura, hace, ese lo tenemos hace 2-3 años ya. Está bueno. Y bueno, da resultado el caño de ladrillo, ¿viste? Y bueno, ese que decís vos de caño estructural. Caño estructural debe ser mejor. Claro. Porque irá de una sola pieza. Claro, si vos lo querés poner con codos y eso, ya lo tenés que fabricar a los codos, porque claro, no le dan los otros codos, pero los haces una vez con un herrero, o si uno se da maña con la moladora y la soldadora, y listo, y después... Olvídate. Te olvidás. ¿Y de dónde lo compraste eso? Y eso en los corralones, ahí en donde vende hierro, también se vende. Y no sé cuánto estará ahora. ¿Qué medida tiene? Y tiene 4 pulgadas, 5 pulgadas. Ajá. Tienen las mismas que... Como para una estufa... Claro, y 6 pulgadas también. Como para una rocker, una estufa rusa. Sí, o para el famoso tacho, que ya hemos hecho algún programa de... De tacho, sí. Tacho para esta época. Y ahora salen tachos de bajo consumo, ¿sabías vos? Y es el que tengo yo, va. Ah, mirá, tacho de bajo consumo. Con los cañitos hacia abajo. Sí. Ah, mirá. Claro. Ese es impresionante, ese es muy bueno. Yo caliento toda la casa con eso. Sí, yo me quedé asombrado porque el otro día vi un tachito y yo le digo, ¿y esto? Sí, me dice de bajo consumo. ¿Dónde lo viste, Atilio? Ah, en Magín. Porque yo pero vengo... es un tachito, no es un tambor. Es un tachito tamaño tacho de una salamandra común. Así, hecho con un tubo de gas, así, una cosa así. Algo así, parece que es de tubo de gas, sí. Mirá. Pero le hicieron una tapa y le mandaron 2 cañitos y 2 tapitas a los costados que le regulan. Regulan el aire. Y tiene un cañito, no sé si es de 4 pulgadas. De salida. De salida, sí. Y también con un... Está muy bien hechito, te digo, está muy bien hechito. Claro, lo hizo un herrero, ¿viste? Bueno, yo he hecho uno ahí, le hice uno a la gringa, a mi ex mujer, mi ex compañera, y nada, no soy muy herrero, estoy recién empezando a soldar, pero estoy contento. funcionan lindo, y consumen poca leña, eso es lo bueno, y calientan, pero agarrate, ¿eh? Qué bueno. Sí. La verdad que bueno. Hay muchas cosas que uno tiene que aprender. Y lo bueno que tiene el tacho es que tiene 2 cosas. Que yo, por ejemplo, ayer a las... ¿Qué serían? 8 o 9 de la noche le eché un tronco... primero que le podés echar cualquier cosa grande. Le podés echar un tronco de casi de 80 por 40, por 30, 40 y entra perfecto. Mirá. Entonces vos le metés un tronco grande y te dura hasta el día siguiente al mediodía. Y mirá vos. Mantiene caliente, pero todo el tiempo. Todo el tiempo, muy bien. Así que bueno. Imagínate que de todo el año de quemar no sacás ni... Sacás un tercio del tacho de ceniza. Mirá vos. Todo lo demás se quema, digamos. Se va quemando. Qué o sea que consume bien todo. Se quema bien todo. Qué buena idea, che, la verdad. Sí, yo me quedé pensando. Porque Beatriz quiere una estufa rusa. Ya tiene todos los materiales, el problema. Ah. Si no... Que los venda, tiene una fortuna en materiales. Claro. Eso es... pero no, quiere una estufa rusa. Así que se la voy a terminar haciendo esta semana que estamos, si Dios quiere, voy a empezar. Mañana, pasado, voy a empezar. Está bueno. Y bueno, lo que estoy contento es el horno que hice ahí en el de barro que hice. Ajá. en el predio del mercadito. Sí. Mirá qué bueno. Da muy buenos resultados. ¿Con tambor? No, una cocina vieja que la reciclé. Ah, ¿No lo viste? No, no lo vi yo. Ah, eso te falta conocer. No sabes qué cocina. Mirá. Impresionante. Media hora y te cocina. Mirá. Cualquier tipo de carne. Un lechoncito, ¿sabes qué? Todavía no he cocinado lechón. Pollito. Qué rico los hornos de barro. De vaca. Es un poco falda, queda como el curanto, más o menos, ¿no? Tiene un sabor, no sé por qué, pero la carne agarra un sabor especial. Es muy bueno, muy bueno. Así que bueno. Bueno, antes, hace no mucho en realidad. Yo acá llegué a llevar a la panadería de los dos cordobeses los lechones para que los cocinaran en el horno de barro. Ah, mira. Y que tenían un horno grande, ellos hacían el pan en horno de barro ahí cerquita de la Plaza España, entre la Plaza España y bueno, no sé dónde. Sí, en la plaza, al lado de la Plaza Ilia. Claro, eso. Claro. ¿Por ahí no vivía tu papá? No. No, no. No, mis papás vivieron siempre cerca del cerrito a mí. Pero me acuerdo de ir a llevarle un lechón para que lo hagan al horno de barro y sacarlo, pero espectacular. Es que se desarma, ¿eh? Sí. Y no queda seco, no queda. No, queda muy bien cocido. Muy bien. Sí, yo puse unos pedacitos de lechón, pero no un lechón entero, claro. Quedó espectacular. Dorado por los dos lados y jugos. Basta, Tilio. Vamos a escuchar algo de música que se me está haciendo agua a la boca. Trajimos ahí al Peteco Carabajal y vamos a meterle ahora a Jaime Torres, Diablo Suelto. Ajá, con charango y, sí, y todo ese. Anda diciendo malas palabras, don Atilio. No. Tucumán. No, qué bien. ¿Y qué te pareció don Jaime Torre y su charango? Impresionante, ahí estaban zapateando con zapateo lindo. Y con charango. Sí. Se sigue riendo solo a ti. Le mandamos un saludo a Alicia si nos sigue, está escuchando por ahí. Ella, Alicia, a Inés. Ajá. Y a todos los compañeros de feria, de grupo. Qué bueno, que por ahí nos tienen la oportunidad de escucharlo. A Pichón Infante. A Pichón Infante, le mandamos un abrazo. El otro día me preguntaba a Pichón si seguíamos con la radio. Yo le digo, sí, seguimos. Bueno, mañana lo voy a agarrar y la semana que viene vamos a hablar de los chicharrones. Qué rico. Los chicharrones, lástima que yo no los pueda comer. A mí me cuidan, me hacen chicharrones y me avisan. Mirá vos. Qué cosa. Qué rica. Suerte. Qué impresionante. Suerte. Eso. No me cuidan la salud, pero me cuidan el espíritu. El espíritu. Claro. El espíritu de gordito. Así es. Así que bueno. Nos vemos. Bueno, muy lindo ahí lo de Jaime Torres. En serio. Además era en video, así que veíamos el zapatear de este chango, ¿no? Un changuito. Un changuito con unos zapatos con taco, botas con taco. Botas con taco y zapateaba muy bonito. Sí. Se mandó una vueltita ahí con arrodillada y levantada una cosa, sí. Pero bueno, muy bonito. Muy bonito, sí. Para ver. Bueno, Atilio, y con la lluvia, uno, ¿cómo es? ¿Tiene que preparar un poquito antes la tierra ya para los ajos, por ejemplo? O... Y los ajos, si querés, los puedes poner ahora o en mayo, ¿viste? ¿Y qué cambia? ¿Cómo es? Y si preparás la tierra, dicen que... Yo nunca lo dije, yo preparé la tierra y puse enseguida. Sí. Pero dicen que es mejor prepararla y dejar dar la vuelta, que se oxigene y después recién molerla. O sea, darle una vuelta grande y después pasarle el asado. Claro, a la semana pasarle el asado, a las melgas. Claro. Yo siempre preparé todo en el día y sembré como es poquito. Y como uno siempre anda a las corridas con el tiempo. Y sí, viste, siempre estás pensando, estás haciendo una cosa y estás pensando, mañana, tengo que hacer aquello. Claro. Porque es avaricia, viste, de hacer cosas al final. Sí. Picás en un lado y en otro y no, bueno. Pero así es la chacra, ¿no? ¿Cómo el año te va marcando, ¿no? El ciclo de vida y las cuestiones que hay que ir haciendo, ¿no? Claro. Ya es tiempo de haber juntado las semillas. ¿Qué se puede poner ahora, Tilio? Y prácticamente nosotros, por ejemplo, antes poníamos la cebada, la avena. Los cereales ahora. Los cereales. Porque dice que mi papá decía que enraizaban mejor que ponerlos en más, primavera. Claro. Y dan más cantidad de mata, o sea, de cañas, claro, ¿viste? Claro. Y aprovechan mejor. Vos sabés que... No siendo muy húmedo, por supuesto, en lugares claro. que no tienen riego, ¿viste? Porque claro. Cuando tienen exceso de humedad se pudre mucho la semilla. Vos sabés que nos pasó en la escuela 103, que venimos sembrando hace varios años, un año yo no estuve y se discontinuó. Y ganó el yuyo de nuevo. Y el año pasado retomamos. Y salió la mitad, porque además encima cuando sembramos después no llovió. Uh-huh. Y para mí que hubo o mucha laucha o mucho pájaro y salió bien raleado, sí. Y sí, así que me parece que este año vamos a meterle el trabajo a la tierra ahora, en cuanto seque un poquitito le vamos a meter y vamos a sembrar antes de... Claro, y antes, por ejemplo, las arvejas, las habas y eso lo ponían para Santa Rosa. Mirá. Claro, y ya van creciendo y... Y yo me acuerdo por ahí sabía nevar y quedaban debajo de la nieve y yo decía, se va a helar todo. Y no, no, hacían lo mismo. Mira. Con más fuerza, parece. Y es más, te permite hacer una doble o triple siembra. Claro, porque... claro. Sí, puedes sembrar dos veces. Entonces te queda la primera para ir comiendo y la segunda para semilla. Claro. Sí, bueno. Es así. Bueno, este año, vos sabés que en la 103, la arveja que habíamos plantado, también la plantamos medio tarde, así que la dejamos para semilla. Claro. Pero sacamos como, no sé, como 4 o 5 kilos. Y la rotación de también de la... De la, de la tierra, de la, cultivo. De los cultivos también es importante. Ajá. Porque donde un año sembraste arveja, el otro año puedes poner papa, ¿viste? Claro. O zanahoria, o remolacha. Claro. Y lo otro que, bueno, este año logramos juntar fue la semilla también de lechuga. Ajá. ¿Viste? Que es algo que se puede sembrar y si se siembra tempranito, los chicos llegan a comer lechuga casera, que está buenísimo. Así que bueno, ahí está. Y yo, mira, sembré lechugas bastante tarde y ahora recién estamos comiendo algunas lechuguitas. Salieron muy ralas. ¿Sí? Mira. No sé si las comieron los pulgoncitos, qué pasó, pero... Es como un tema, ¿no? Bueno, la lechuga, la rúcula, la... ¿Qué tal? La radicheta. La radicheta, todas las hojas hay que resembrar cada 10-15 días. Ajá. Poca cantidad cada 10-15 días, entonces, porque si no, pasa que se te maduran todas juntas y tienden a florecer y claro. te quedas sin hoja, ¿no? Sin linda lechuga. Claro. Así que está bueno cada 15 días un par de liñitas, claro. Está buena esa. Mira, esa no, nunca la había puesto en práctica. Se me terminó el agua, ¿sí? No, tendré. ¿Qué te parece si ponemos musiquita y vamos a calentar el agua? A ver si cargamos un poquito más de agua. Capaz que probamos esos pancitos saborizados que tienen ahí, mira, con cebolla, no sé qué tienen. Tan ricos, ¿eh? Se ven con una pinta. Bueno, y mira, vamos a poner dos porque tenemos una cortita que quiero compartir, que me encanta, que se llama El campo te está esperando, que la hace Peteco. Y después vamos a ir a una zambita, ¿eh? Perfume de carnaval, ¿te qué parece? Lindo. Muy bueno. Ahí va, mira.

de lo que está pasando, de lo que están diciendo los estatales y sobre todo los trabajadores de la salud, en donde ya hay paros, retenciones y un montón de movidas porque están probando a ver si pueden hacer lo mismo con todo el país, que es empezar a pagar en forma escalonada, ¿sí? Entonces estiran el pago. ¿Los quieren matar de hambre? Y algo así. ¿O qué quieren hacer? Pero además, aparentemente dicen que no les alcanza la plata, entonces van a ver si no inventan un billete provincial. ¿No era que Macri dijo cero pobreza? Sí, pero no dijo cómo iba a ser. No dijo si eliminando pobres o eliminando la pobreza. Ese es el problema, ¿no? Así que bueno. No puede ser. Es una vergüenza. Tan sinvergüenza. Escuchemos el spot, a ver qué dice. No sale. A ver. No, un momento que no está saliendo. Momento que la están peinando, decía un señor buen chupán de apellido, don Erasmo. A ver si logramos. Ahí está. ¿Sabías que en el hospital los trabajadores, como el resto de los trabajadores de la provincia, no cobramos nuestros sueldos en tiempo y forma? ¿Que hace un año no nos aumentan el sueldo? Que hay trabajadores que no tienen seguridad en la continuidad de su trabajo por estar contratados. Que con el ajuste del presupuesto de salud se redujo la posibilidad de hacer estudios de alta complejidad, medicamentos y derivaciones especialistas. Que en octubre de 2016 se debía comenzar a construir la ampliación del hospital y todavía no comenzó. Por eso, los trabajadores del hospital de Lago Puelo, junto con los demás trabajadores de los hospitales de la provincia, decidimos tomar medidas de fuerza drásticas como retención de servicios y paro. Y pedimos a los gobernantes responsables de brindarnos el derecho a la salud una respuesta. Queremos trabajar, queremos atender. Agradecemos el acompañamiento de la población. Estamos defendiendo la salud pública. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces este spot que nos mandan desde el hospital de Lago Puelo para tener en cuenta, ¿no? Mirá vos. Situación que se agrava en Chubut porque el gobierno parece que no estaría escuchando los reclamos y la verdad que nada. Es como todo, ¿no? Si lo dejamos pasar, pronto van a hacer lo mismo en Río Negro, en Neuquén, en otras provincias. Y parece que lo que se viene es de nuevo los bonos esos provinciales. ¿Vos te acordás de los bonos? Sí, los famosos bonos. Los papelitos esos que no, solo algunos negocios te los tomaban, pero te decían sí, pero... Sí, podés, tenés que comprar esto, nada más. Claro. Otro no podés comprar. Pero además... Vos pagabas 100 por algo que valía 80. Claro. Porque te decían, no, pero bueno... No, pero vamos a redondearlo porque no te puedo dar plata de vuelta. Claro, o con bonos te cobro un poquito más caro porque yo después tengo que ver qué hago con estos bonos. Y sí. Y entonces terminaba tu sueldo, que te pagaban lo de siempre, te valía un 20% menos. ¿No? O sea que te bajaban el sueldo un 20%. Y la plata se la quedaban siempre los mismos. Claro. Los que después iban y cambiaban esos papelitos con el gobierno, ganaban ese 20% más otro tanto, digamos. Sí. Así que bueno, ojalá se logre parar y no permitamos que... Todo acomodo. Que todo vuelva para atrás. Sí. De este futuro hablaba el gobierno, se ve. Del futuro, de esta cero pobreza. Claro, del futuro y del progreso de sus bolsillos. Yo no me voy a olvidar nunca cuando prometió cero pobreza. Se sonreía incluso, sí. Sabía que estaba mintiendo. No me pueden contar el cuento de que... Este sí que hizo el cuento el tío. Tal cual. Bueno, Atilio, Vamos llegando medio al final y... Y bueno, ponemos otra canción así... Ponemos un temita más y... Para... Y nos tomamos ese amargo que ya está ahí humeante. Uh-huh. Bueno, y... ¿Podemos poner a Larralde o a Jorge Rojas? ¿Qué querés? Jorge Rojas, porque nunca lo escuché. Vamos a escuchar entonces Jorge Rojas, Marca Borrada. Ahí va. Detrás de lo fraternal, allá en el algarrobal que al norte me lleva. De chango yo supe andar, descalzo por los caminos del rumbo de un peregrino, cantando tomé al final nostalgia de aquel lugar llevo conmigo. Ahí van creciendo, ahí van creciendo. Está por amanecer, se escuchan cantar las aves y el trino de los zorzales, el viento da su poder, el monte demuestra ser cantor como nadie. El patio recién regado debajo de violines, también guitarras y bombos van a sonar. La fiesta va a comenzar en Marca Borrada. Allá viene la otrita. ¡Adentro! Volví para ver el sol que sale de la ribera, baila chacarera, de nuevo junto al fogón, cantando de corazón debajo de la brea. La luna que alumbra más que el brillo de las estrellas, no se encuentra donde quiera el cielo que han de mirar. Yo sé que no hay otro igual como el de mi tierra. Y todo lo que viví a orillas del Pico Mayo en mi pecho está clavado. Un tiempo que fui feliz, yo sé que no he de morir, mi amor por el pago. Patio recién regado, debajo de la enramada, violines, también guitarras y bombos van a sonar. La fiesta va a comenzar en Marca Borrada. Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1, Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina de El Bolsón, provincia de Río Negro. Muy bueno, ¿no? Muy bueno la marca borrada de Jorge Rojas. Jorge Rojas. Rojas. Bueno, Atilio, y se nos va yendo un programa más. Bueno. Y vamos a pensar para el próximo programa. Vamos a ver si hacemos alguna notita. Yo voy a andar con el grabadorcito encima para ver si podés grabar algún vecino por ahí. Algún vecino, alguna vecina. Una vecina, un vecino. Que nos cuente un poco. Estaría claro, bueno, ¿no? Estaría bueno. ¿Algún vecino de Mallín que vos conocés por ahí? Algún vecino de Mallín. Estaría bueno que se anima a venir alguno invitado. ¿En serio? ¿No? O alguna invitada. Sí. A compartir estos mates amargos con... Sí, sí. Mate con guarda. Con guarda, sí. Guarda que está caliente. Guarda que está caliente. Calentito como mate tucumano, dijo. Claro. Si habré sufrido. No, pero está bueno, ¿eh? Sí. Está acá lo remontó al mate Atilio y da para otra tirada. Radio. Otro programa, otro programa, pero no más. Podemos. Vamos con bueno. El segundo. Bueno. Y seguimos acá en el SIC, ¿eh? Los lunes más o menos a las 3 de la tarde, más o menos. Uh-huh. Si tenés ganas de venir y darte una vueltita. Y querés hacer un programa con nosotros, podés acercarte. Claro. Chau, y hasta venir. Luego. Silvia, perdón. Te podés acercar, podés compartir un mate. Chao. Las experiencias. Claro. Está bueno. Bueno, nos vamos, Atilio. Nos vamos, bueno. Nos vamos yendo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y sí, nos quedamos pensando porque también se va otra vecina y claro. Nos quedamos. Mirá, salió el sol. Y salió ¡Oh! el sol después de la lluvia. ¿Qué lo tiró? Se casa una vieja. Dice. Sí, dice que cuando llueve con sol está casando una vieja. ¿Será cierto eso? No sé. Habrá que ir a ver. Igual que dice, no, cuando sale el sol y hay un arcoíris, donde termina claro. El arcoíris ahí está casándose una vieja. Mirá. Yo sabía que había un tesoro, capaz que era para que vaya y, claro, y encontraba... encontraba a la vieja esperándome. Con el cántaro lleno de oro, sí. Claro, todo listo para casarse, ¿no? Cuando llegas allá no encontrás nada en el arco iris y no está la vieja tampoco. Nada, nada, pucha. Bueno, ahí se volvió a nublar, ¿ves? Claro, tanto de no ser. Vas a alcanzar ahí. No. Bueno, a estar atento con las estufas, a pegarle la limpiada aunque llueva y, claro. Y a no descuidarse con esas cosas. A no olvidarse de meter la leña bajo el nylon. Claro. Que si no, después húmeda, no calienta. Aunque el nylon tenga agujerito, pero igual ayuda. Tengo el corazón hecho un colador, ¿cómo era? Bueno, mi nylon. Tengo el corazón con agujerito. Claro, así es. La idea era el colador, pero. Bueno, mi nylon de leña está hecho un colador. Así que. No como el corazón. No muy corazón. O un corazón lleno de agujeritos. Bueno, nos vamos, Atilio. Hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene, Javier. Un gustazo, como siempre. El gusto es mío. Y bueno, chao, chao a la audiencia. Bueno, y la próxima prometemos no andar diciendo malas palabras. No, y esas pero cosas. No dije ni una mala. Solo dije. No aclare no que oscurece. Nos vemos, Atilio. Chao, chao. Chao, Javier. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra. En el 90.1 Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajo se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería el desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.